cielo miré, la luna resplandece, tu reflejo se puede ver. Mis ojos cerré y tu nombre recordé, nunca lo olvidé. Lágrimas que derramé, como cristales se pueden ver. Soledad hay en mi ser, en mi Santander. Nunca nos vencerá la soledad, distancia no habrá. Y amor y nuestro corazón uno será, un brillo fugaz. Tú eres mi amor. Yo siempre deseé junto a ti permanecer. Concédeme tu parecer. Yo quiero soñar y a tu lado recordar, tu cuerpo abrazar. El dolor compartir y juntos poderlo extinguir. Ya no hay soledad, dejemos de amar. Nunca nos vencerá la eternidad, podremos llorar. My love, hemos de conseguir felicidad y siempre avanzar. Tú eres mi nos vencerá la soledad, distancia no habrá. My love, y nuestro corazón uno será, un brillo fugaz. Nunca nos vencerá la eternidad, podremos llorar. My love, hemos de conseguir felicidad y siempre avanzar. Tú eres mi amor.